lunes siguiente a la fiesta de la Pascua, de Pentecostés, fiesta de María, Madre de la Iglesia. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Ayer hemos celebrado la fiesta, la gran fiesta de Pentecostés, y con ella el nacimiento de la Iglesia en su dimensión pública, la fe que comienza a ser aceptada por otros pueblos, otras culturas, el mensaje de Cristo que empieza a ser predicado en varios idiomas, en varias lenguas. Y es por eso que hoy podemos decir que nace la Iglesia, perdón, ayer, con Pentecostés, nacimiento de la Iglesia en cuanto católica, ¿no?, en cuanto universal. Y hoy, al día siguiente de Pentecostés, la liturgia nos ofrece celebrar esta otra fiesta muy relacionada con la Iglesia, y es la fiesta litúrgica de María, Madre de la Iglesia. María, Madre de la Iglesia. María es Madre de la Iglesia porque es Madre de Cristo, que es cabeza de la Iglesia, que lo ha dado a luz, y porque además es madre ella de los miembros de Cristo que somos nosotros, los cristianos, los bautizados. La Iglesia, dice el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, es como un cuerpo místico. Es como un cuerpo, el cual tiene una cabeza y miembros. Bueno, esa cabeza es Cristo y los miembros somos nosotros. Y María ha dado a luz a todo el cuerpo, cabeza y miembros. María ha dado a luz a Cristo cuando Dios se encarnó en su vientre. Lo ha dado a luz en la Navidad. Pero también la Virgen María da a luz continuamente nuevos cristianos, en un sentido místico, ¿no? ¿Qué quiere decir que nos da a luz? O que da a luz a los cristianos. O que da a luz a la Iglesia. La Iglesia está constituida por miembros que poseen la fe, la fe católica. Esa fe que empieza a darse en el bautismo y se continúa, salvo que la persona haga actos contrarios a la fe. Pero si no, la fe está presente desde el momento del bautismo. Y la Santísima Virgen nos engendra, nos da la vida, no biológica, pero sí la vida de la fe y la vida de la gracia, porque así como Dios vino al mundo por medio de ella, así también Dios sigue viniendo al mundo por medio de ella. Dios da sus gracias, da sus dones, entre ellos la vida de la fe, que nos hace miembros de la Iglesia, los da todos los dones por medio de la Virgen María. Ella es la medianera o mediadora de todas las gracias que Dios derrama en el mundo, en las almas, en la Iglesia. En ese sentido decimos que ella nos engendra, porque es ella quien hace posible, en cuanto instrumento indispensable en la obra de Dios, instrumento necesario, así Dios lo ha dispuesto, que el Salvador nazca de una madre, es ella quien hace posible que podamos tener esta vida sobrenatural, la vida de la fe, la vida de la gracia. Y como nos ofrece Dios por medio de la Virgen esta vida, bien podemos decir que ella nos da a luz, que ella es madre de todos nosotros, madre de la Iglesia, cuya vida principalmente es esta vida sobrenatural. La Iglesia no es una fundación universal, la Iglesia no es una suerte de ONG universal, la Iglesia no es un conjunto grande de personas que quieren ser solidarias, la Iglesia no es una institución filantrópica, meramente humana, la Iglesia es mucho más que eso. La Iglesia es una comunidad que recibe esta vida sobrenatural y en la cual los miembros estamos unidos por lazos sobrenaturales, los lazos de la fe, los lazos de la caridad, del amor de Dios. En el Evangelio, Cristo deja, nos deja, y ahí se ve claramente la voluntad de Cristo de que tengamos por madre a María, nos deja a su madre. Desde la cruz, Cristo le dice a su madre, mujer, fíjense aquí la palabra mujer usa Jesús, y no la palabra mamá, o madre, o mami, como uno comúnmente usa, ¿no?, en relación con la madre. Jesús le dice, mujer. En Caná de Galilea, cuando Jesús hizo el primer milagro en Caná, el cambio del agua en vino, aquellos 600 litros de agua transformados en 600 litros de vino, por pedido de la Virgen. También ahí Jesús, ante el pedido de la madre, le respondió diciéndole, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? En ambos textos, el Señor usa, en relación con su madre, esta expresión. Y algunos dicen que esta expresión, o que con esta expresión Cristo quiere mostrar la maternidad no solo particular en relación con él, sino la maternidad universal. Como que el término mujer se refiere a esta maternidad de la Virgen con toda la Iglesia y no solamente con Jesús. La expresión mujer, volvemos a encontrarla en el capítulo 12 del Apocalipsis. Aquella mujer que lucha contra el dragón, aquella mujer que lucha contra Satanás. Ahí también aparece una vez más la imagen de la Virgen y esa maternidad universal, la Virgen que nos protege a todos los hijos del dragón, de la serpiente, a la cual aplasta la cabeza. Cristo nos deja a su madre para que ella sea nuestra propia madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y ese hijo al cual se refería Jesús no era solamente quien estaba ahí al pie de la cruz, Juan el apóstol, el discípulo a quien Jesús amaba, como dice el Evangelio. No solamente se refiere Jesús a ese hijo en particular, de la Virgen María, sino a todos los discípulos. Todos los discípulos de Cristo hemos recibido a partir del momento de la cruz a María por nuestra propia madre. Y dice el Evangelio, y el discípulo la llevó a su casa. Y parece ser que fue así, según cuenta la historia, que Juan llevó a María a su casa. Pero además hay un sentido místico en esto, y es que cada discípulo, cada cristiano, si tiene por madre a la Virgen, ha de llevar a su madre a la casa. Cada uno tiene que llevar a la Virgen a la propia casa, es decir, a la propia vida. Es decir, a la propia interioridad. Este es el cometido que tenemos cada uno de nosotros en cuanto hijos. Tener cerca a la madre, llevarla a la propia casa, llevarla a nuestra propia vida. Que María, madre de todos nosotros, que María, madre de la Iglesia, nos ayude a, por una parte, estar como ella estuvo al pie de la cruz, en los momentos difíciles, en los momentos de oscuridad, estar de pie junto a Cristo y no abandonar a Cristo o no abandonar la fe o no claudicar en la vida de la fe en los momentos difíciles. Estar junto a ella al pie de la cruz, porque es desde ahí, desde la cruz, estando al pie de la cruz, desde ahí donde nace esta maternidad con cada uno de nosotros. Que ella nos siga engendrando a todos, a toda la Iglesia, en la vida de la fe, en la vida de la gracia, en la santidad. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.